En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, nuestra emisión radiofónica de la semana. Esta semana tenemos una banda de la isla de Lanzarote que se presenta a través de mucho más que rock and roll. Lo pudisteis ver en directo en el último Teguise Music Showcase y que al parecer les cundió bastante bien. Se nos van para la isla de Tenerife a presentar. No es oficialmente un disco, pero de eso nos van a hablar dentro de un momentito esta banda llamada Sicken Men. Por el momento tenemos a Distortion, también de Lanzarote, y que presentaban así, de repente, saliendo de la nada, cuatro temas en Spotify. Nosotros tenemos aquí Atrapado en la Red. Nunca mejor dicho, sí, lo veremos, lo escuchamos a través de Spotify. Y atrapado en la red, y atrapado en la red, y atrapado en la red, atrapado en la red. Me encanta mi cuenta actual, solo tengo fotones en mi red social. Sobran los seguidores, los demás son todos unos perdedores. Solo voy a sitios con calidad, lo más importante es aparentar. La popularidad es esencial, me compro un nuevo móvil para retratar. ¡Precio social! Ver que estás. sigue, ¿no? Yo qué sé. Y recuerda, y estás ya atrapado en la creo recordar que la última vez que Distortion tocó por Lanzarote fue en el Onda Rock, en Playa Onda, y esto hace ya algunos meses. Bueno, tanto como que fue el final del verano, que coincide con las fiestas de Playa Onda. Por cierto, tienes el vídeo en nuestro canal de YouTube, por si quieres recordar ese momento, o también por si no llegaste al concierto. 3 de junio, Aguere Cultural, Cápsula, Ajib, Neomania, The Relic y Marabunta. Esto es Summer Noise Fest, organizado por Planet Caravan. Se nos van Ajib a Tenerife, a este nuevo festival de los compañeros de Planet Caravan. Y vamos, que Ajib es que no para la pata en Lanzarote, yo creo que igual es el lugar donde menos conciertos da. También debería ser así, porque si no al final acabas hasta aburriéndote de verlos una y otra vez. Así que huelen, y que huelen todo lo alto que puedan. Nos quedamos escuchando uno de los temas O'World incluidos en su último trabajo discográfico. casualmente o mal casualmente, la misma fecha, 3 de junio, pero en esta ocasión en Lanzarote, en la Plaza del Pavón, vuelve el Toño Rock en su edición número 15. ¿Y quién viene? Pues más que probable que lo hayas visto por la red social Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. O si no, en la agenda de conciertos de sancocho.com. Reincidente junto a Saco Mierda y Los Iguales, las dos últimas bandas de aquí de la isla de Lanzarote. Y con esta última, precisamente, nos quedamos en mucho más que rock and roll, Los Iguales. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional.

Estamos en el local de ensayo de Sigmen. Yo espero que se pronuncie de esa manera porque mi inglés es bastante limitado. Y bueno, pues yo creo que lo principal para empezar la entrevista es que nos hablen quiénes son Sigmen y desde cuánto tiempo llevan en esto de hacer rock and roll. Pues somos Luca, aquí el amigo Oscar y Francis. Y nada, como Sigmen llevamos unos 2 añitos, un poquito más. Ahí nos pilló la pandemia, como nos pilló a todos por la mitad y justo cuando empezaba el proyecto. Y en cuanto a cuánto llevamos en el rock and roll, pues... A ti no te pregunto. No. Yo a ellos no lo sé, pero a ti no te pregunto. Pues la mía es la menos interesante. Yo empecé a tocar la guitarra cuando era un adolescente y, bueno, toqué en un par de grupos locales de Madrid. Y por temas profesionales lo aparqué durante pues, 30 años prácticamente. Y hace como 7 u 8 años se me ocurrió empezar a tocar el bajo y formamos junto a Francis y 3 personajes más, pues formamos un grupo de música de versiones, ¿no? Versiones españolas de los años 60, con la idea de tocar, ¿no? Porque era lo que más salía tenía. Estuvimos tocando 5 años, Francis y yo, ellos continúan. Y nada, y a raíz de ahí, paralelamente, Luca y un amigo suyo, Gerardo, pusieron un anuncio de una página de... Bueno, en Music Lanzarote, creo que fue. Sí, Music Lanzarote. Y buscaban batería para hacer un trío de stoner. Y como siempre me ha encantado tocar la batería, pues me uní a ellos. Eso fue... Bueno, empezó como diversión, fue derivando en algo más interesante. Y a raíz de ahí fuimos evolucionando y decidimos... que yo retomaba a tocar el bajo, buscamos un batería, me acordé de Francis, rock and roll, y ahí nació Sigmen. Bueno, decía Francis que los coge la pandemia de por medio, pero aún así un montón de bandas se vieron casi forzadas a dejarlo por el desánimo de no poder tocar en directo y el no saber qué es lo que iba a ocurrir, pero aún así continuaron hacia adelante. Y llegaron ahora a grabar un disco, no sé exactamente cuánto tiempo lleva el disco en la calle, pero vamos, que se ve que continuaron, que no dejaron el proyecto aparcado, sino que han ido evolucionando hasta la grabación del disco. Bueno, al final no era la idea de grabar un disco, era más que todo como hacer una maqueta o realmente una demo, escucharnos de una forma mejor que aquí. Que con el móvil o con 4 micros colgando por ahí. Y entonces un amigo de Oscar tenía un estudio, bueno, tiene un estudio de grabación en Madrid y nada, tomamos la decisión de irnos para allá y la idea era grabar todo, teníamos 6 temas y grabar todo en 4 días. Luego tuvimos que grabarlo en 3 porque nos cancelaron un vuelo, llegamos tarde y tal. Y de hecho un día fue para el editing y el mastering, entonces lo grabamos casi todo como a la primera. Y nos salió bastante guay por el tiempo, por los recursos y también por cómo llevamos los temas, porque teníamos ideas, pero tampoco éramos tanto preparados para meternos en cosas que en el estudio luego... Me sorprendieron, pero al final el resultado fue esta maqueta, ese demo que se llama Usera Session y salió muy bien y estamos, bueno, deseando volver a grabar otras cosas. Sí, con el resultado quedamos muy contentos y eso, más que un disco, era la forma de dejar constancia de lo que estábamos haciendo, porque como eso, 2 años sin salida para los grupos, sin dónde tocar, sin no sé qué, parecía que... Y bueno, digo, vamos a dejar constancia de esto. Una demo ya está, yo creo que está entre maqueta y demo un poco más profesional. Y bueno, también decir que nosotros tuvimos la suerte de contar con este local, que digamos que es privado y no se cerró como todos los temas públicos, etcétera, etcétera. Entonces podíamos hacer pequeñas escapadas clandestinas a ensayar cuando no se podía, pues nosotros teníamos la suerte de venir, aunque sea una vez cada 10 días o una vez cada tal, nos veníamos allí. Ahora sí se puede decir, hace un par de meses ya, era todo. Bueno, entonces entiendo que esa demo maqueta no quieren sacarla, digamos, a la venta, sino solamente para ustedes, para que se escuche. Pues no sé, en radio la he puesto alguna que otra vez. La publicamos en todas las plataformas como maqueta. Y también fue como un tema, entre comillas, promocional, porque nos interesaba también el aspecto de estar tanto encerrados aquí, a ver lo que opinaba la gente, ¿no? A escucharlo y a ver si a salir de la cueva todo esto tenía sentido o no, porque hasta... ¿Este no decía que no iba a hablar? Teníamos como... Bueno, teníamos casi duda de... No, hombre, está bien. Que desarrolle. Bueno, teníamos duda de a ver si esto funciona o no. Funciona solo para nosotros y nada. Sí, era un poco como una carta de presentación. Porque claro, lo que hablamos, no habíamos tenido posibilidades de tocar en ningún sitio porque no había conciertos, no había nada. Entonces, mucha gente nos preguntaba qué hacen, a qué suenan, no sé qué. Digo, bueno, tío, tenemos que hacer algo. Y claro, nos parecía que grabar en el estudio a lo mejor no iba a quedar con la suficiente calidad. Y eso, lo que dijo Luca antes, con el contacto de Siri en Madrid, pues hicimos números y tal y dijimos, vale, nos vale la pena y nos fuimos para allá. Sí, claro, además eso, por lo menos tener constancia y a la hora de que ustedes escuchen, como decía Lucas aquí, el final, ¿no? Que no es lo mismo el barullo que se pueda organizar aquí dentro que escucharlo tranquilamente en tu casa o en el coche o en Spotify, que también está por ahí. En cuanto a conciertos, la cosa bastante canina, ¿no? No han hecho prácticamente uno que yo recuerde, no sé si hay más, el del Centro Cívico. Y no sí, sé ese si digamos alguno... que oficialmente, ¿vale? Sí. Luego sí, la gente de allí nos llamó cuando presentaron el segundo CD, ¿era, no? O el primer, no me acuerdo, en el complejo. Y bueno, ahí cuando eso, pues prácticamente teníamos 6 temas, nada más. Y la verdad que lo pasamos genial allí, se lo agradecemos desde aquí, aunque ellos ya lo saben. Y poco más, luego hemos tocado en... Bueno, fiesta privada. En fiesta privada y en Mozaga, en cosas de tal, pero oficial, quizás este de cuando nos llamó la gente de allí y este del Centro Cívico, que fue la gente también, que se lo agradecemos, de ACRC. bueno, tenemos los conciertos ya, tenemos la maqueta de esta CD que lo podemos escuchar en redes sociales. Luego en Facebook creo que no los he visto, ¿no? Solamente están en Instagram, que es el único medio, digamos, oficial de la banda. Y donde, bueno, pues quien se quiera poner en contacto con ustedes, supongo que será a través de ahí. Y si alguien quisiera por algún momento dado algo físico de ustedes, de CD me refiero, no habría posibilidad, sino simplemente dirigirlos al Spotify. Exactamente, ahora mismo físico no tenemos nada. A ver, este trabajo que hicimos, estuvimos dudando si hacer algo físico o tal, pero en principio pues queríamos seguir trabajando. Son muy pocos temas. Nos parece que, oye, si alguien va a comprar un vinilo o un CD o pues 6 temas, no sé. Y estamos trabajando en temas nuevos, y sí, yo creo que la intención es en un futuro hacer algo físico. Nos encantaría que fuera vinilo, por supuesto. Pero bueno, depende de la economía. Depende. Sí, bueno, ahora está el rollo del Berkami, claro. Es el crowdfunding. Exactamente, esta. Vale. Pero bueno, sí es verdad que el digamos que la base del proyecto es tocar y divertirse, ¿no? Por supuesto. Pero sí, hombre, ya una vez que estás, Jonás, cuando estás en esto, pues quieres hacer conciertos, sacar algo físico, por supuesto que sí. Bueno, lo del vinilo, eso. A día de hoy, la gran mayoría tira de lo que es el págamelo antes y después te lo damos. En cuestión de la banda, o sea, hay un montón de bandas ahora mismo en Lanzarote, pero luego a la hora de acordarte, siempre te acuerdas de 2 o 3. Tal vez porque no han tenido ese contacto con el público por la falta de concierto, o se debe a algún otro tipo de circunstancia. O sea, me refiero, alguien le pregunta por Sidmen cuando tocaron, por ejemplo, en el Centro Cívico. Mucha gente dice, ¿y quiénes son? ¿Qué banda es esta? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Igual las redes sociales son las que a día de hoy mueven una pasada el rollo de darte a conocer. Es verdad que el Facebook, Instagram, como que va por temas de edades a lo mejor, ¿no? Pero ¿creen que todavía le falta a ustedes a lo mejor ese último impulso para que la gente sepa realmente quiénes son? Sí, sí, claro, por supuesto. Es que digamos que el bagaje es muy, muy corto de momento, ¿no? Como banda, por lo menos, ¿no? Y por supuesto, o sea, yo, es que, claro, yo de redes sociales, que no tengo ninguna, o sea, no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni nada, yo no tengo. Claro, yo ahí descargo todo el peso aquí y que se busque en la vida. Sé que es un poco egoísta por mi parte, pero bueno, yo es que realmente no tengo ni mías personales, no tengo porque, no tengo, bueno, por lo que sea, no tengo necesidad. Y sí, es verdad que sí, nos falta pues directo sobre todo, que es lo más difícil que está. Y luego, bueno, a veces salen cosas. Hace poco tuvimos una propuesta para tocar en un sitio, pero bueno, no nos convencieron las condiciones, pues al final dijimos que no, etcétera, etcétera. Y sí, sí, es verdad que nos falta que la gente conozca un poco el proyecto. Sí, es verdad que estamos bastante contentos con el feedback de la gente, con lo poco que se ha visto. Pues es verdad que estamos bastante contentos con lo que la gente nos ha comentado y tal del grupo. Y bueno, eso nos anima a seguir trabajando y aprovechar pues todo lo que pueda salir. Bueno, ya por ir terminando, hablabas de en un futuro grabar algo ya, digamos, real para el público. Supongo que todavía no habrá fecha, aunque tendrán esos 6 temas y esquemas más que machacados. Habrán temas nuevos, supongo, que están ahí batiéndose a fuego lento. Nunca mejor dicho aquí dentro. Sí, sí, ahora mismo, pues no, ya digamos que tenemos dos nuevos prácticamente finalizados. Uno totalmente, que es Flamingo. Y estamos con otro tema que se llama Vultures, que está prácticamente ya tema, detalles de la letra y tal. Y sí, estamos trabajando pues para eso, para poder ofrecer lo mismo, pues eso, buscar un sitio a lo mejor donde hacer una especie de presentación más oficial. Pero claro, para eso necesitamos también tener, digamos, una hora y algo de show, porque para que la gente, o sea, no vas a ir a 15 minutos, señores, hasta luego. Entonces, bueno, sí, estamos trabajando en ello, estamos con muchas ganas y no tiene fecha lo del físico, pero sí es verdad que está el proyecto ahí de que en cuanto tengamos el material, hacerlo. Es una de las cosas que tenemos en mente. Sí, porque bueno, es otra de las partes importantes, ¿no? De que la gente se lo conozca a través de tenerlo físicamente. Que es verdad que el Spotify arrastra un montón, pues lo pones en el coche, en el móvil, en todos lados, y siempre te lo llevas a donde quieras, pues ya prácticamente tenemos cobertura en todas partes, ¿no? Pues gente, darle las gracias por haberme acogido en este rinconcito, el rinconcito canario el de atrás, en este su local de ensayo donde crean las canciones, y si tienen alguna cosita que añadir, decir, pues no sé, aquí tienen el... Bueno, ya te doy aquí el micro y ya se explayan ahí si quieren. No, nada, darte las gracias a ti por acordarte de nosotros, es una forma también de que la gente conozca el grupo, mucho más que Rock and Roll, pues sabes que tengo constancia de que se ve en bastantes sitios, no solo Lanzarote. Y nada, a la gente que los animo a que escuchen esa demo, que se interesen por lo que hacemos y que más pronto que tarde a ver si se va moviendo el tema y van saliendo conciertos y vamos, sí, no solo por Sigmen, sino por todas las bandas que es necesario, ¿vale? Despídete, amigo. Bueno, nada, ha sido un placer y hasta la próxima. Chao, amigos, chao. Semi, ¿qué tal? Bueno, pues hasta aquí la entrevista que le realizamos a Sigmen en su local de ensayo, donde nos hablaban pues principalmente de quiénes son Sigmen, qué hace Sigmen y qué es lo que tienen grabado. Aunque, como bien pudiste escuchar, aún no es oficial, digamos, no es de una manera oficial, aunque sí lo puedes escuchar en Spotify, el tema, los temas que grabaron en Madrid, y que bueno, pues la intención es volver a grabar para esta vez sí editarlo ya en un formato físico. Bueno, pues lo suyo es volver a escuchar a la banda, a Sigmen, con uno de los temas que están incluidos en Spotify, porque bien, no tenemos soporte físico, sino todo es a través de internet. Quicksand es el tema que, bueno, pues el que vamos a escuchar y con el que cerramos este capítulo de dedicado a Sigmen, que eso no quiere decir que no vayan a sonar, seguirán sonando, por supuesto, en mucho más que Rock and Roll, en muchísimos otros programas. Por cierto, en la versión televisiva, lo mismo, pero nos puedes ver las caras, sobre todo a ellos. La mía tampoco hace falta que la veas mucho, yo me quedo a un lado, que los protagonistas son ellos. sorpresón mayúsculo, porque no se puede calificar de otra manera lo que nos ofreció de repente también, así de la nada, ya se llaman falta también, hay que decirlo. Se llama La Fe, es lo nuevo de Diatlov, desde Tenerife. Si no te mueves es que no estás vivo. Detrás de ti no hay nada más que el resto. Señores, señoras, terminamos mucho más que rock and roll. Lo hacemos con una de las bandas que estuvieron actuando en el Volcano Fest de este año 2023, un festival organizado por Planet Caravan. Recuerda que también tenemos ahora el Summer Noise Fest, también organizado por Planet Caravan, el 3 de junio, coincidiendo con Reincidente, Los Iguales y Saco Mierda en el Pavón de Días. Así que la cosa se presenta calentita, un verano que parece que está apretando no solo en el calor, que ya lleva tiempo, sino en lo musical. Vamos a ver si la cosa se termina por despertar. Recordad que el Arrecife en Vivo nos trae a Desacato, Descondos, El Droga y ayer, confirmaban también a Serial Killer para ese concierto 10 aniversario del festival. Pero de eso hablaremos en otro momento, porque nos queda finalizar la emisión de esta semana. Lo hacemos con Doble Capa, con tres temas en directo de ese festival llamado Volcano Fest, celebrado en el Aguete Cultural en la Laguna de Tenerife y organizado por Planet Caravan. Así que con ellos, con ella, Te dejamos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll.